Watch when the folks were gone. One time. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia, te invita a escuchar Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones, con la participación de la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Amézaga. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos en el programa Conversando con sus psicoanalistas, como cada viernes. Les voy a dar el teléfono en cabina por si nos quieren hacer una pregunta, enviar mensajes, sugerencias. Es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. El teléfono de nuestra oficina de violencia, género y familia es el 97-89080. Recuerden que estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, y que todos los viernes vienen los especialistas a tratar el programa y también a dar atención psicoanalítica a las personas que así lo solicitan. El tema de hoy es anorexia. Vamos a hablar de este tema que de repente se pone de moda. A veces pasa, vemos un caso de famosas y vuelve a surgir, pero es un problema que al parecer siempre ha existido, ¿no? Solo que ahora es como los problemas que están en las escuelas. De repente se dio el caso de que, por ejemplo, en Libero se echaron a perder las tuberías de los baños por tanto vómito, ¿no? Entonces empieza así como el de, ¡ay, tenemos muchas anoréxicas en la universidad! Y se cree que es un problema de clase, una clase social media alta, y que solo son porque las chicas quieren ser completamente delgadas, ¿no? Pero desde el psicoanálisis tenemos otra visión, ¿o no es así? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Como siempre estamos aquí. Y bien, anorexia, llamado trastorno de alimentación. ¿No es así? Sí, así se llama. Bueno, antes de que sigamos, vamos a presentar a la mesa, porque como de repente ya es así, que ya se me pasó. Escucharon al doctor Marco. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. También está la doctora Rosa María Salgado Ortiz. Encantada, gracias, como siempre, Irene. Y Sara Mesaga también nos acompaña. Buenos días, como siempre, bienvenidos a este su programa. Son trastornos de alimentación. Anorexia, bulimia, ¿no? Y la mezcla de repente de estos dos también médicamente se dice que es un problema psicológico, social, ¿no? La alimentación. Ajá. En fin. De la glándula pituitaria. Exactamente. Es un trastorno, lo manejan médicamente como un trastorno de la glándula pituitaria. Ajá. Sí, es la única manera de manejarlo como trastorno, ¿no? Exacto, sí. Es como se maneja en otros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos desde el punto de vista psicoanalítico? Ustedes, ya que nos han escuchado durante ya un tiempo, saben que tenemos otra forma de ver las cosas. Entrada, lo vemos como un malestar contemporáneo. Así es. Entonces, ¿qué es un malestar contemporáneo? Pues toda la época tiene sus malestares. En la época de Freud era la neurosis de guerra, la histeria, la neurastenia, la obsesión, la neurosis obsesiva, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a otros tipos de malestares. Desde ahí tenemos otro planteamiento desde el punto de vista psicoanalítico. Hacemos un malestar, no un trastorno. Hay una gran diferencia, ¿no lo creen? a ver qué se les ocurre decir, qué diferencia hay entre decir que una cosa es un trastorno y una cosa que es un malestar. Sara. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno, bueno, ya revisando algunas situaciones sobre la anorexia, nos aparece que un trastorno es como la somatización de algo psicológico. Y digo, ya trasladándolo probablemente al psicoanálisis, sería emocional. Pero algunos artículos sobre anorexia nos dicen, digo, porque yo no sabía mucho sobre anorexia, pero estuve leyendo algunos artículos, y habla más de esto, de que las chicas quieren ser delgadas, y entonces psicológicamente se trabaja en la idea de que se quieren ser delgadas, y conscientemente lo trasladan a su cuerpo. Ajá, sí. Y son esas supuestamente que se ven gordas en el espejo. Ajá, tienen una mala percepción, se ven gordas, se ven deformes. Hay artículos que los dicen así, ¿no? Sí, se ven deformes. Porque hay otros tipos de... Y ellas mismas lo expresan de esa manera. Sí. Se ven a sí mismas gordas. Gordas deformes. Y también hay un trastorno que es parecido a la anorexia que se llama disimetría. Que entonces, como no ven una simetría en su cuerpo, también tienden a mutilarse, por ejemplo, ¿no? Y va muy apegado a la anorexia también, ¿no? Pero son trastornos, ¿no? De una glándula, ¿no? Entonces, porque la glándula no sé qué de antes le pasó. La mujer esta se ve gorda cuando no lo está. Se siente disimétrica cuando no lo está. No, pero allí es otra cuestión. El mal funcionamiento de la glándula pituitaria provocaría que estas mujeres no tuvieran un apetito grande hacia la comida, o sea, falta de apetito, o que cuando comen se sintieran... ¿Y cómo explican entonces la cuestión de la percepción? Esa es la cuestión médica. Eso es meramente la cuestión médica. Lo que pasa es que a veces lo definen como un funcionamiento psicológico anormal, un comportamiento psicológico anormal. O sea, que no tienen ni la menor idea. De hecho, la causa, médicamente la causa es desconocida, ¿no? Sí. Sí, cree que son factores sociales los que influyen. Sí, claro. De hecho, hace como un año se estuvo implementando una campaña en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque supuestamente... las modelos que ahora son altas, delgadas, y se promueve toda una moda de ropa chiquitita y de las tallas micro, entonces se decía que efectivamente era una consecuencia directa de esta promoción de la moda, que las chicas querían parecerse a las modelos y que por eso querían estar delgadas. Incluso en Estados Unidos hubo demandas hacia revistas, hacia reality shows, en donde había un reality show, que no recuerdo ahorita cómo se llama, donde las chicas efectivamente describían cómo se alimentaban, y consistía en eso, en cuidar su alimentación. Entonces hubo una demanda, según recuerdo, hacia ese programa, por parte de la Secretaría de Salud, que no sé si se llama así en Estados Unidos, pero porque promovía la anorexia en las chicas, pensando en esta influencia que tú decías, Irene, de que es el medio social en el que influye directamente en las chicas que resultan anoréxicas. Y es ahí donde empiezan las contradicciones, ¿no? ¿Cómo un medio social puede trastornar una glándula? Bueno, una glándula no, pero el comportamiento, digamos, entonces, alimentario de esta chica, sí, ¿no? Porque empezaron a surgir también, aparte de estos reality shows, revistas, muchas páginas en internet donde daban tips para no comer, ¿no? Y que aparte no se dieran cuenta tus papás de que no comías. Sí. Y se siguen manejando, y hay una infinidad de foros, inclusive. Sí, exactamente. En donde las chicas se pasan tips, se comparten sus... descubrimientos. Exactamente, sobre lo que sienten. Cuando uno entra a estas páginas, yo entré una de estas en páginas de Promía y Ana, y Mía, Promía y... Mía y Ana. Ana y Mía. Mía de bulimia y Ana de anorexia. Exactamente. Y decía una chica que ya estaba a favor de ellas, porque es verdad, ella se veía al espejo y se veía gorda, y lo que más miedo le daba era estar gorda porque se veía horrible, y no quería que nadie le dijera nada, que la dejaran ser. O sea, le valía... Chetos, los médicos, sus papás, y decían, déjenme, es desaparecer, ¿no? Ser nada. Desaparecer, ser nada. Y ahorita que lo dice, una cosa que llama la atención es cómo se insultan a sí mismas. Soy una cerda. Exactamente. Soy una cerda. Estoy pesando 45 kilos, 48. Soy una cerda. Sí, sí, quiero ser ligera, se volar. Agreden. Vamos a verlo así. Pero tiene que ver con ser nada. Entonces, vean cómo efectivamente la manifestación social nos habla que precisamente es un malestar, un trastorno, porque partamos de una cuestión muy importante. ¿Quién nos dijo que nos alimentamos para nutrirnos? ¿Nos dijeron? Sí, es decir, cuando hablan de trastornos de alimentación es porque partimos de que la alimentación tiene que ver con nutrir el cuerpo. Sí. ¿No? Bueno, sí, se maneja a nivel médico, principalmente eso es lo que manejan. La alimentación debe ser para nutrirse. Exactamente. Ah, bueno, sí. ¿No? Es puramente biológico, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero el ser humano, recuerden, el ser humano es un ser de lenguaje, un ser que ya se modificó en su naturaleza por su capacidad psíquica, por su capacidad emocional de representar las cosas. Que no tienen los demás animales. Entonces no comemos para alimentar, para nutrirnos. Eso es un concepto biológico basado en la cuestión animal. Pero el ser humano está muy alejado de eso. No comemos para nutrirnos. Nadie dice, me hace falta los nutrientes tal y tal para comer, es cierto. Aun cuando los cuenten, las calorías y ese tipo de cosas, como las que los blogs que acaban de mencionar, tiene que ver con un sentir. Estoy hecha una cerda. Uh-huh. O estoy, o quiero llegar a hacer nada. Quiero ser nada, déjeme ser nada. Entonces, vean, el sentir modifica todo, las emociones modifican todo. Entonces, el alimentarse está completamente influenciado por las emociones. Por ejemplo, y es muy claro, ¿qué es lo primero que recibimos de alguien cuando nacemos? ¿Qué es lo primero que recibimos? El alimento de mamá. Así es. Lo primero que recibimos de otro es un alimento. Y entonces, desde ahí la relación con el otro está intrínsecamente relacionada con el comer. Sí. Uh-huh. Sí, pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresamos, estamos en el programa Conversando con sus psicoanalistas. El tema es anorexia, pero tenemos unos mensajes antes. Bueno, recuerden que Galería Café La Ronda los espera como siempre en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. Hay jueves de trova, viernes de peña cultural a partir de las 8. En la peña cultural hay poesía y música con Marco Zavala. Recuerden que cada dos meses se cambia la exposición plástica. Actualmente está la exposición Ni tan vivas ni tan muertas de Gabriel Valerio. También los invitamos a asistir a Tlapalcali, la Casa de los Colores, a los diferentes talleres que se imparten: teatro lunes y viernes de 6 a 8, karate martes y jueves de 5 a 6, tallado en madera martes y jueves de 5 a 7, yoga los jueves de 6:30 a 8. Todos los miércoles hay cine club a las 6 de la tarde. Este próximo miércoles 17 de noviembre, no, perdón, este próximo miércoles siguen proyectando el ciclo de la revolución. Y recuerden que todos los viernes, ahí mismo en Tlapalcali, la Casa de los Colores, la Asociación Civil Violencia, Género y Familia ofrece la clínica psicoanalítica. Acérquense. Ahora sí, estábamos en el tema de anorexia y antes del corte el doctor decía que la primera relación cuando nacemos siempre va a ser con el otro y es la primerita desde que la mamá te alimente, ¿no? Recibir. Es decir, la primer contacto con el otro está incluido el alimento, es decir, lo primero que recibimos de un otro es un alimento. Entonces, desde ahí, el comer ya no se trata de nutrición, se trata precisamente de lo que se pone en juego con relación al otro, es decir, con lo que puedo recibir del otro, en fin. Entonces, de hecho, lo sabemos. Bueno, aquellos que no disfrutan la comida, por ejemplo, pues, evidentemente hay un problema con la relación con nosotros. Son la gente que no le gusta comer, no le gusta hacer sobremesa, que nomás come y se va, en fin. Pero, por ejemplo, la cultura mexicana es mucho de qué. De comida. De sobremesa, de platicar. Exacto. Pero siempre que recibimos a alguien, lo agasajamos con algo. O sea, claro. A diferencia de otras culturas. Si recibimos una visita en casa, empezamos porque si quieres tomar un refresco o un agua de limón, independientemente de que alimente el refresco o no, y de allí pasamos a lo mejor a una botanita, si es hora de la comida o te quedas a comer, cosas por el estilo, si es en la tarde unas galletitas, pero siempre nuestra cultura ha girado alrededor de la comida. Es nuestra forma de agradar al otro, de agasajar al otro, de tener buenas maneras con el otro, ¿no? Es una forma de muestra de cariño. Sí. ¿No? Y de respeto y de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Típico de que para festejar a alguien es una comida, ¿no? Sí. ¿No? Sí, los festejos, la parte medular de los festejos es la comida. La comida. La bebida. No. Bueno, eso, también. Eso incluye también la bebida, ¿no? Muy importante, todos aquí afirmamos claramente. En fin, entonces vemos que efectivamente la comida es algo importantísimo para el ser humano en cuanto a lo que está en juego en la cuestión emocional. Entonces, hablábamos de que era un malestar. Cuando hablamos de malestares, inmediatamente introducimos al sujeto. Es un malestar, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de cuestiones que aparecen sociales y que se le implantan a las pobres mujeres, a las muy jovencitas, que son la mayoría, o la glándula esta que de repente les cuadrapea ahí las señales, ¿no? Porque es así de saciedad, ¿no? En fin. Eso es posible, ¿por qué? Es decir, ¿por qué se puede transformar una glándula? ¿Por qué se puede seguir un patrón? Como pareciera que es seguir la cuestión de los modelos que se mencionaba hace un momento, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión emocional. ¿Eh? Y es fundamental la anorexia porque es un malestar de base. Como la comida, la relación primaria que tenemos con el otro. Los llamados trastornos de alimentación como la anorexia, la bulimia, hasta la obesidad, ¿no? Uh-huh. El atragantarse, uh-huh. ¿No? Tiene que ver con una cuestión emocional. Entonces, es una visión distinta, es un reconocimiento distinto. No están locas las anoréxicas que se ven en el espejo gordas cuando están hechas un palo. responden a algo. En el psicoanálisis siempre vemos a qué responden las cosas que hacemos, aunque parezcan las más locas, o las más dañinas, o las más estúpidas, ajá, siempre responden a algo. Entonces, ¿cómo pensar la anorexia desde ahí? Quitándole todo esto de que es un estereotipo social y que hay presión de las revistas, de la televisión, los medios de comunicación. Ya no solo para mujeres, porque también existen ya hombres. O cada vez se está dando más este fenómeno en los hombres. Claro, ya un día tendremos que hablar de lo que ocurre con los hombres actualmente. Cómo actualmente el hombre ha optado por la feminización. Y bueno, pues la anorexia es una en los hombres es una manifestación de la feminización. Eso y los metrosexuales. No habla de la homosexualidad porque eso no tiene que ver con una feminización. Es otra cosa. Pero, por ejemplo, esas manifestaciones actuales es otra, es una clara feminización. Ya hablaremos qué le ha pasado al hombre. Ya hablaremos también de la mujer, porque eso tiene que ver con la mujer, más que nada. Pero bueno, es otra cosa. Es para el siguiente año, lo mejor, ya que vamos a acabar pronto. Entonces, la anorexia. Actualmente hubo un tiempo que se hizo como una pandemia de anorexia. Es como, estamos invadidos de anorexia. Como que es, ¿qué vamos a hacer con nuestras jovencitas que se quieren, que no quieren comer, ¿no? Que por muestren ejemplo, un comportamiento no adecuado. Exacto. Desde ahí empezamos a pasar distintos. Si se escucha la anorexia, de hecho lo acaban de mencionar, vean cómo es cierto, en el blog aparece. La anorexia sí come. Come nada. Vean cómo quieren ser nada. Déjenme ser nada. Entonces cuando dicen, ¿qué comes? Nada. Entonces comen, pero no nada. Eso es cuando se escucha la palabra del sujeto desde lo que dice. Así como lo dice. Si lo está diciendo es porque así es. Entonces desde ahí partamos. Entonces, ¿qué se pone en juego en la anorexia? ¿Por qué? ¿Quién? Una nada. Sobre todo además ocurren, sí es cierto que tiene que ver con cierto grupo social que tiene cierto interés. ¿Qué podemos reconocer que regularmente aparece en ese tipo de grupo social que se supone que es clase media, media alta? ¿Qué siempre recaracteriza a la juventud de ese tipo? Pues se supone que tienen todo. ¡Eco! Bravo, exacto, tienen todo. No. Les dan todo. No viven nunca, ¿qué? Carencias. Es decir, una falta. Entonces, ¿qué reconoce el psicoanálisis ahí? Que cuando dicen, como nada, es una referencia directa, es un apuntalamiento directo a lo que nosotros denominamos el deseo. El deseo es precisamente mantener la falta viva. Como decíamos, el deseo, vamos a aclararlo, el deseo es que algo falte. Si no, no se desearía nada, ¿no? ¿Tú desearías algo si tienes todo? No. Entonces, el deseo tiene que ver con una falta. Entonces, ¿viven en un mundo en donde qué? Pues no les falta nada y... Y no solo eso, ¿por qué creen que la anorexia actualmente es un boom, vamos a decirlo así? ¿Por qué crees que qué caracteriza nuestro mundo actual? El que hay a la mano la disposición de cosas, objetos para llenar todo. Incluso la otra vez en un programa anterior hablábamos de las relaciones amorosas, ¿no? Que hasta ya no es tan así como de que se termina una relación y luego hay un proceso. Ya es así como que las relaciones, como los objetos y muchas otras cosas, son como de úsese y deséchese. ¿No? Así es. Está la orden de llenar. Que tiene todo, ¿no? Sí. Actualmente uno, pues, como decíamos también, del ciberamor, ¿no? Estamos un clic de tenerlo todo y ser todo y lo que quieras, ciertamente. Entonces la anorexia para el psicoanálisis, fíjense bien, ¿eh? Para los que dicen que es un trastorno, que es una enfermedad horrible, que son que hay que obligarlas a comer, por ejemplo, en fin, para nosotros es un malestar ético. ¿Es ético dejar que que no deseen nada y que se mueran. Ah, mire, qué bien lo que lo dice. No, eso no me refería, pero qué bueno que lo es dice. Es que así lo entendí. No, perdón. Pero fíjate, porque eso pues como que ético, ¿no? Uh-huh. ¿Ético qué? Luego inmediatamente nos referimos a que entonces que los dejamos morir porque pensamos que la ética tiene que ver con la vida, ¿no? Que actualmente que es que el valor más fuerte y más importante, estamos en un programa sobre lo que es el valor de la vida. Sí. Sí. Pero otro, hay que apuntarlo ahí. La vida no vale nada. Bueno. Entonces, ¿a qué referimos con ético? Desde el punto de vista psicoanalítico es que es un malestar que quiere mantener el deseo vivo. Ante el mundo que le ofrece todo, llénate, ella dice, quiero hacer nada, déjenme ser nada. Lo acaban de leer en un blog, quiero ser nada. Entonces para el psicoanálisis es un malestar ético por eso. ¿Y por qué se da en esto de la alimentación? Volvemos a lo que dijimos al principio, por eso lo dije al principio, como es la relación primera con el otro. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en un mundo que me ofrece todo? Solo en la comida, que es lo primero que recibo del otro. Lo más esencial. Exactamente. Por eso es un malestar, como dice muy bien la doctora Rosa María, esencial y ético para nosotros. Por eso es un tema importante para nosotros. Porque la anorexia nos dice cómo el sujeto puede, aún a pesar de su salud, de su vida, de su organismo sano, puede apostar por tener un deseo insatisfecho. Yo no entiendo. Bueno, hasta ahorita entiendo todo lo que han dicho. Lo que no entiendo es por qué, digo, muchas personas que pudieran no estar en este nivel medio o medio alto, y yo diría más que nada las personas en extrema pobreza, en pobreza, destinan todas sus energías y todo a tener lo más que se pueda, que no siempre es mucho, ¿no? Ajá. Y de repente uno se queda con la idea de que la gente destina sus energías a la consecución de todos los satisfactores de todas sus necesidades, o sea, a no tener estas necesidades. Ajá. Entonces pudiera pensarse, y ahí mi duda, que estas personas que tienen todo, como por qué van a querer que les falte algo. Sí, pero se lo vamos a contestar después de la corte. Muy buena pregunta. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3 La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando vía internet y por el 97.3 del FM. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en el Facebook de La Voladora. Pueden dejar sus comentarios ahí. También pueden llamarnos al 97.8-5252. Cualquier pregunta, comentario. Y tenemos un teléfono para mensaje de texto. Sí, el 5534175773. Sí, también recuerden que si no pueden, pueden darse una carrerota para acá, para La Voladora. Estamos en San Francisco, número... ¿qué número es, Rocío? 70. Número 70, aquí los esperamos, incluso 5 minutos después del programa. Nosotros todavía no nos vamos, entonces sus comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, son bien recibidos. Sí, regresando al tema, teníamos, bueno, nos llegó una pregunta, esta vamos a hacer. Tenemos un saludo, hola, un saludo a todos. ¿Podrían hablar un poco de vigorexia, que es similar, o cómo te puedes dar cuenta que tienes vigorexia? Atentamente, Ivonne Jiménez. Bueno, pero estábamos en la pregunta que hacía Sara hace un momento, ¿no? El de por qué de repente... Si hay gente que quiere tener todo. No, esta parte de por qué, si se pudiera pensar que estas personas de un nivel alto o medio alto tienen todo, ¿por qué quisieran carecer de algo? ¿Por qué quisieran tener un vacío? ¿Por qué, si la creencia general es que, pues, que no te falte nada? Entonces, ¿por qué la gente sufre? Porque no tiene cosas. O porque le falta algo. Ese es un factor solamente. Y es, sí, el más generalizado. Creemos que al no tener ciertos satisfactores es por lo que sufrimos, como preguntó el doctor. Es que quisiera, desde cosas básicas hasta, es que quisiera un carro del año. Ajá. Y tal carro, por ejemplo, no cualquiera, un Mercedes-Benz, por ejemplo. Y sufre uno por no tener un auto. Sí, ¿no? Pero esa pregunta es muy importante, la que hizo el doctor. ¿Por qué sufre la gente? Es porque, ¿qué es lo importante? Para nosotros los malestares tienen que ver con una ética. Ajá. Es decir, los malestares con temor es el malestar que surge en los sujetos. Lo que padecen, lo que sufren, sus síntomas, lo que... Sus malestares. Son malestares, ¿no? Toda la imposibilidad de ser. Tiene que ver precisamente con que efectivamente se manifiesta algo que no se tiene. Y tiene que ver con el deseo. Por eso decimos que los sujetos, cuando se quejan, son éticos. No están enfermos, no están mal, no están dañados. Sino manifiestan precisamente su ética de que hay un deseo insatisfecho. Porque el deseo tiene que ser insatisfecho. Sí, claro, ¿no? Si no, no es deseo. Entonces, cuando los sujetos no hablan, no se quejan de nada, cuando viven conformes, pues son la gente que uno puede dominar, pues zombie, ¿no? Es decir, o que está acorde como las cosas son, como diría Wittgenstein, ¿no? Configura tal orden del mundo y sé feliz, ¿no? La sentencia de Wittgenstein, el positivista lógico, ¿no? Pues tenía que ser matemático, ¿no? Es decir, si con que te configures al orden del mundo serás feliz. Pero los neuróticos, precisamente es lo que Freud nos dice, los neuróticos nos dicen que el orden del mundo, esa configuración del orden del mundo, como diría Wittgenstein, pues no le satisface. Lo que me ofrece el otro no me satisface. Entonces hay un malestar. Y entonces la anorexia por eso es importante, y todos los malestares contemporáneos que tenemos. ¿Por qué? Porque nos hablan que hay un sujeto ahí. Mientras los sujetos no digan nada, no hay nada que hacer. Por eso una vez, ¿se acuerdan? La otra vez que no tuvimos un programa de radio porque no llegamos, porque estábamos en una conferencia en el DIF de Amecameca, ¿por el día qué? Por la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Sí, el Día Internacional por la Erradicación de la Mujer. De la violencia en contra de la mujer. Es el día que acabamos de ganar ese día. Versión resumida. Ok, no, bueno, los lapsos, eso es lo que Freud siempre nos dirá. Las lapsos siempre hablan de la verdad. Pero en fin, no vamos a interpretar aquí. El asunto es que, efectivamente, ese día estuvimos ahí. ¿Qué es lo que les proponía yo a las chicas, a las mujeres de Amecameca, que estaban ahí en DIF? La violencia que hay que erradicar contra la mujer es la violencia del silencio. Es decir, que mientras se den lugar a la palabra, la violencia se eliminará. Pero la gente no va a hablar si está repleta, satisfecha. De hecho, pues cuando uno está satisfecho, pues así como se dice, con boca llena, pues como dicen, sí, no entran moscas, ¿no? Y cuando entran las moscas, es cuando el psicoanálisis tiene su lugar. Entonces, la anorexia es un ejemplo claro de cómo el malestar está en función de mantener un deseo insatisfecho. Porque ellas son, no hay nada que me llene, no quiero nada, quiero nada, soy nada. Y desde, bueno, desde este punto del psicoanálisis, respetaría esa posición de las personas que... Ajá. Ahora me pueden preguntar, pues entonces, ¿qué harías con el psicoanálisis con la anorexia, no? ¿La cura? ¿Comerá la mujer, la niña, la joven, que ya la lleven con un analista? Porque lo cual es la preocupación de los padres, o de los familiares, o de la pareja. Pues que tarde o temprano el organismo lo va a resentir. Pero, por ejemplo, vean nada más a qué nivel está en función de ser nada. Que no sé si han visto algunas revistas esas de alarma que aparecen ahí en estos puestos periódicos. Horribles. Ponen unas anoréxicas que están en los huesos, ¿no? Sí, horrible. Y se muestran cómo están en los huesos y cómo llegaron hasta pesar que de 30 kilos. Creo que había una mujer de gemelas, ¿no? Y y se murieron, ¿no? Pues sí. ¿No? Pero a mí lo que todo el mundo dice, qué horror y no sé qué, es que cuando las fotografían, están sonriendo. Claro. Están felices. Sí, de hecho lo dicen mucho en sus blogs, ellas quieren ser ligeras como las plumas, o sea, no ven, lo que para nosotros parecería un horror ver ese cuerpo esquelético así, para ellas, ¿no? ¿No? Y digo, es interesante ver esos blogs porque de repente gente les dice, ¿pero qué no ven que hay gente muriéndose de hambre, están estúpidas, tontas, ¿no? Y ellas dicen, no me importa lo que me digas, yo quiero tener este cuerpo que deseo, que no pese, que sea ligero y que pueda volar, ¿no? Y sentirme nada, así lo dicen. Exactamente, así, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podría hacer un análisis? Ponme un análisis al escuchar ese deseo insatisfecho, a darle un espacio, darle su lugar, no sancionarlo, no quererla alimentar a fuerzas, no decirle, no, con toda la gente que se muere de hambre en el mundo y tú no, ¿no? Y en tratar fin, de culparlas, ¿no? Exacto, de sentir las sendas, de sentir culpables. Cuando se le da espacio a ese lugar, eso es posible que el sujeto decida hacer otra cosa con ese deseo que no sea una solución mortífera, porque efectivamente la anorexia es una solución mortífera a mantener un deseo insatisfecho. Pero piénselo, ¿qué otra manera pueden establecerlo en un mundo así? Es decir, en un mundo tan radical en que uno no puede fallar, en donde uno no puede tener un malestar, en donde uno no puede enfermarse, en donde uno no puede faltar al trabajo. ¿Cómo? ¿Usted no puede faltar? Es más, todos los que nos bombardean hoy en la televisión, es impresionante ahora que otra vez tengo televisión, es decir, televisión nacional, porque compré una antena, ¿no? Entonces, ahora que estoy viendo la televisión otra vez, veo que son de 5 comerciales, 3 tienen que ver con bebidas energizantes o con esos shots, ¿no? ¿Para qué? Pues para rendir, ¿no? Para siempre estar activo, para que no alcances y nunca te tome, ni te tire, ni nada. Siempre estar. Sí. Siempre estar dispuesto a ser un engranaje de la cadena productiva, porque no es otra cosa. De hecho, hay medicamentos, hay comerciales de medicamentos en donde efectivamente hacen alusión al trabajo, ¿no? Ya no puedes faltar al trabajo, ya en media hora estás listo para regresar al trabajo. Exactamente. Claro. Entonces no hay posibilidad de nada. Entonces, fíjense bien, si la relación con la comida tiene que ver con el otro, y esencialmente con primer otro, que es la madre, la anorexia tiene que ver con un problema de que la madre quiere llenar el deseo de la hija. Es un problema con la madre. No siempre, pero casi siempre. Una madre que seguramente la atiborró. No necesariamente de comida, pero desde ahí empieza. Si uno las madres quieren llenar a sus hijos, se empiezan con llenarlos de comer, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, demos gracias a Dios que se les ocurrió la anorexia a las mujeres, a ciertas mujeres, para entonces introducir eso. Eso dirá el análisis, pero bueno, una cosa es eso y una cosa es lo que es para la sociedad. Porque los malestares en la cultura siempre serán una piedra. Siempre será algo que quiere erradicar. La cultura no está al servicio. La piedrita en el zapato. Así es. Entonces, el psicoanálisis como parte de la cultura ofrece una posibilidad, pero una posibilidad que no sea en función de acallar el deseo, de acallar esa palabra imposible, esa palabra que es durísima, que digan que quieren ser plumas, que quieren ser ligeras, que quieren desaparecer. Uno dice como analista, así es. Y le da lugar a eso. Y darle lugar a eso produce posibilidades creativas. Porque entonces el sujeto puede preguntarse si puede hacer otra cosa con su deseo. Pero puede decidir que no. Entonces sí, una anorexia puede ir a análisis y decir, ahora entiendo por qué quiero mi deseo quiere estar vacío. Porque entonces el sentido de un deseo insatisfecho, un deseo vacío, se construye, se descubre en un análisis. Entonces, sí, puede cambiar de ese lugar de deseo de muerte. De una cuestión mortífera, meterle una cuestión mortífera a otra cosa. Pero no necesariamente. Sí. Es más, puede ser un análisis exitoso que una anorexia decida y morirse hasta quedarse en los huesos. Puede ser un análisis exitoso, ¿eh? De ahí lo ético. Exactamente. Es una ética muy distinta la del análisis. Claro. Entonces. Y responde al sujeto. Responde precisamente a eso que no tiene lugar en la cultura, uh-huh. Sus malestares, su padecer, su culpa de no poder manifestar su malestar, por ejemplo. Menos en este mundo que tenemos actual, donde uno no puede ser más que eficaz. Sí. Entonces, miren, el psicoanálisis tiene que reconocer eso. Esa es su ética. Por eso era muy importante trabajar este tema de la anorexia. Curiosamente, el día que comemos en familia, en Navidad, y bla, bla, bla. Sí, de hecho, la Navidad siempre es lo único que pensamos es en la comida, ¿no? Bueno, yo sí. Sí, la cena de Navidad. Exacto. Uh-huh. Las comidas de Navidad. Las comidas. Yo tengo, por ejemplo, algo significativo para que vean la comida como es importante. Un caso de una persona que se quería suicidar, estaba al borde de la azotea. Uh-huh. Y antes de tirarse, se regresa, no decide tirarse, y lo primero que hace es comer. Y desde ahí disfruta la comida, antes ni la disfrutaba, ¿eh? Antes le valía madre, digo, perdón, no le importaba comer, le daba lo mismo, es como nutrirse. En fin, se me salió, ¿no? Es lo malo de ser pelado. Uh-huh. En fin. Eso es. Es malo de ser mexicano. No, no es cierto. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Yo soy Esta radio 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico @lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Regresamos, tenemos un saludo y vamos. Sí, un saludo para Francisco Zenif de Lucía Talita, que nos escucha en Ozumba. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Ahora sí regresamos a nuestras conclusiones, resolver la pregunta que nos habían hecho. Ah, sí, antes de las conclusiones, la pregunta sí. Sobre la vigorexia. Ajá. ¿Ivonne qué? Jiménez. Jiménez. Sí. Ella pregunta, ¿qué es la vigorexia? ¿Qué es parecida o similar a la anorexia? Ay, Ivonne, ya sé quién es Ivonne. ¿O cómo te puedes dar cuenta que tienes vigorexia? Vigorexia. Supone que la vigorexia tiene que ver con, como por ejemplo, que obsesionado por estar bajo, por estar delgada, ¿no? Bueno, la vigorexia tiene que ver con la obsesión de hacer ejercicio. Eso que se llama vigorexia, ¿no? ¿Y cómo se supone que se identifica la vigorexia cuando uno se la pasa, que es 6 horas, 4 horas, gimnasio, 8 horas, ¿no? Hay gente que se la ha muerto en el gimnasio por estar 8, 10 horas diarias en el gimnasio. Yo conozco un caso de una persona que se murió en el gimnasio, así, un paro cardíaco, porque hacía 8, 10 horas diarias de gimnasio. Y un día, pues, pelas, ¿no? Ahí en la caminadora, pelas. Y era una chica. Claro, tenía un cuerpo de Asústame Panteón, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero al contrario, un cuerpo que todo el mundo calificaría así de muy escultural, ¿no? Exacto, es decir, que cualquiera envidiaría. Entonces, si ya trabajamos un poco en la mesa, ¿cómo entenderíamos la vigorexia? Aquí nos pregunta, ¿cómo se podrían dar cuenta que tienes vigorexia? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Ajá. Ese es un punto muy importante porque, por ejemplo, el hacer ejercicio está relacionado con la salud. Claro. ¿No? A diferencia de no comer, ¿no? Uh-huh. En fin. Y con cierto bienestar físico general. Claro. Porque el ejercicio, bueno, pues nos produce cierta relajación, aumenta la circulación, etcétera, tiene características, mejora la condición de nuestro corazón. Digo, de hecho, normalmente, no normalmente, sino moderadamente, ¿no? Tiene que ver también con esta cuestión de bienestar físico. Aquí ya se le recomienda hacer como dicen todas las abritas atrás, de sus envolturas, hace ejercicio 15 minutos al día, ¿no? Uh-huh. Al menos, ¿no? Bueno, pero algunos no hacen 15, hacen 8, hacen 6, uh-huh. hacen 10. El problema no son eso, volvemos a lo mismo. ¿Qué está en juego en hacer 8 horas de ejercicio? El estar inconforme con el cuerpo, en parte, o bueno, pudiera ser esa la máscara. Hay algo que insatisfecho, una vez más. A lo mejor tiene que ver con un ideal de física, un ideal de una imagen, un ideal de salud, hasta podría ser de salud, en fin. Es decir, la vigorexia tiene que ver con llenar ese vacío de un ideal. Pero efectivamente, como el deseo siempre está insatisfecho, es algo que nos permite hablar de esto para hacer las conclusiones. El deseo es la fuente más importante para el sujeto, pero a la vez lo que más atenta con él, porque moviliza otros elementos mortíferos, como el caso de la anorexia. Con tal de mantener insatisfecho, hay gente que, bueno, puede terminar su relación de pareja, puede destrozar a la pareja, puede no comer nada, o hacer ejercicio 10 horas hasta quedarse muerto en la caminadora. Entonces vean cómo un malestar siempre se manifiesta de muchas maneras. ¿Cómo sabe que uno tiene vigorexia? Cuando no está satisfecho con lo que hace. Que no importa si hace 10, 8 horas, 5,000 repeticiones de las abdominales, si nunca está satisfecho. Por eso entonces son más horas, y más horas, y más horas, hasta pues como le decimos, hasta los cuerpos de los teprochos que hemos usado el tiempo de los teprochos, hasta tienen un límite, ¿no? Entonces todo cuerpo tiene un límite, hasta que lo lleva a un límite. Claro. Es como la toxicomanía, como la drogadicción, también lo lleva a un límite. Llevarlo a ese punto de intensidad máximo y volverlo a repetir. El deseo también puede introducir precisamente esas compulsiones a la repetición. Y la vigorexia tiene más que ver con una compulsión a la repetición. Pero por algo que está, como dice usted, un deseo insatisfecho, ¿no? Que es donde se van a dar cuenta de que, exactamente, por más ejercicio que hagas, nunca te sientes bien. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que tienes vigorexia? Porque siempre hay un insatisfecho, no importa qué, cuánto abdominales hagas, nunca vas a estar satisfecho con el abdomen plano que tienes. ¿no? Como esta mujer que le digo, tenía un cuerpo de que no la envidiaba una, sino todas, ¿no? Pero bueno, llegó un punto que ni siquiera era un cuerpo estético, ni siquiera, ¿eh? ¿Por qué? Porque era un cuerpo tan trabajado, que pierde la suavidad de un cuerpo. Sí, claro. Se vuelve artificial. Uh-huh. Se vuelve efectivamente algo artificial por el tanto ejercicio, efectivamente, ¿no? Y ahí podemos hablar de muchas cosas, como los que se ponen implantes, los que se modifican el cuerpo. Bueno, hay tantas cosas para introducir ese malestar, esa insatisfacción. Pero es una insatisfacción que siempre va a estar y nos puede crear cosas impresionantes o cosas terribles. Eso es lo que sabe el psicoanálisis. Y lo reconoce por igual. Es decir, le da su lugar ético. Ese es su labor clínica. La clínica del psicoanálisis tiene que ver con introducir esa insatisfacción para poner a jugar el deseo, para que el sujeto se apropie de su deseo, que es de él, siempre lo tiene, pero a veces, como se dice, no lo sabemos. Siempre vemos con cuestiones de que, como les imputan a las anorexias, ¿no? A las anoréxicas, que viene de afuera, que las modelos, que porque son unas egoístas o porque son superficiales, les dicen que son superficiales las anoréxicas, ¿no? Que son superficiales. ¿Cuál? Uh-huh. ¿Sí? Sí, tenemos un comentario en el Facebook, es más una pregunta, y dice, no sé cómo hacer esta pregunta, a mí me pasa lo contrario, cuando me veo al espejo me veo delgada y pues no lo soy, ¿ahí qué está pasando y cómo pueden ayudar los psicoanalistas ante esto? Ven y habla, es decir, habla de eso, habla con alguien que te escuche, un analista te puede escuchar. Es decir, esa es la diferencia de un análisis que con una terapia. Si yo fuera terapeuta le diría, por ejemplo, bla, bla, bla, bla, bla. Tiene que ir al psiquiatra, sí. ¿No? O a lo mejor tienes problemas de alucinación, ¿no? A lo mejor eres psicótico, ¿no? No sé, cualquier cosa que nos pueda ocurrir es nuestro bronco pecho, ¿no? Y nuestro abultado saber que obtenemos de una universidad, ¿no? Entre comillas, porque bueno, las licenciaturas actualmente son pésimas. En fin, el asunto aquí es que ven y habla de eso. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Qué sentido tiene ese malestar que ocurre cuando te ves en el espejo? Es la respuesta para una persona que nos habla así. Es decir, habla. Dale lugar a eso que te pasa, dale vida, dale dinamismo, y eso le da la palabra. Pero mientras uno se quede callado, padeciendo en silencio a veces, como puede ser el caso de ella, no lo sé, no lo sabemos. Pero sí sabes, lo que sí sé es que hay gente que vive todo esto que padecen y lo guarda en silencio. O las callamos como las anoréxicas, o las callamos. Viejas locas, hasta ponen un blog y se ponen a dar tips y ¿qué les pasa? ¿Por qué fomentan ese tipo de cosas? ¿Tú qué quiere que fomentemos entonces? ¿Fomentamos que tenemos que estar callados y satisfechos? ¿Verdad? No se trata tampoco de eso, sino darles lugar. Sí, así es. perdón por esto. Pues nos vamos ya, se nos terminó el tiempo. Hay que agradecer a la doctora Rosa María por su participación. Hay que revisarles que el siguiente programa es el último del año. Sí, claro. Uh-huh. Sí, de repente también no doy. Ya se terminó diciembre, pero sí, es cierto. Okay. No, además, el programa en vivo. ¿No? Por eso les vamos a pedir que en el blog de la en el Facebook de La Voladora, en el correo electrónico de La Voladora, en nuestro correo electrónico, ¿lo hemos dado? No, ¿verdad? Bueno, ahorita lo damos. ¿Por qué no van proponiendo qué programas quieren que repitamos? Para que suman hace como 2-3 semanas que vamos a poner un programa ahí repetido y después volvemos con ustedes en vivo como siempre para escucharlos y para hablar con ustedes. Bueno, así, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias por ustedes, como siempre, muy contenta de estar aquí. Gracias, Marco. De nada.